casa por la cuarentena. No podemos vernos bien. Muy buen día a todos. Hoy vamos a presentar nuestro programa Cuarenteneando con Estudiantes. Y vamos a hablar un poco con la otra persona que está aquí a mi lado, Francisco. Buenos días, Fede. ¿Qué tal el clima de hoy? 17 grados. La verdad, buenísimo. Hay sol. Está fresco, es ideal. La verdad es que sí. El fin de semana estuvo lluvioso, torrencialmente, muy feo. Aunque la lluvia a algunos le parezca muy buena, a mí también, pero tanta lluvia no creo. Y más que nada seguida. No sé vos, pero a mí el sábado tuve mucho frío. Y el domingo no podía parar de transpirar. Un cambio radical de temperatura. Completamente. En realidad, eso se debe a mucho tipo de cosas que pasan. Pero hay que concentrarnos en algo. ¿Sabes en qué? ¿En qué? En que hoy nuestro contenido del programa va a estar presentado al principio de todo por Santino. Que va a ser una presentación del boletín, de tu boletín informativo. Pasamos con vos, Santino, contanos un poco. Dale, gracias. Siendo la 8:45 para República Argentina, a 20 grados en la temperatura y 60 en el porcentaje de la humedad. Pasamos con la noticia del último momento. Nacionales, economía, fronteras abiertas. El gobierno nacional anunció que abrirá las fronteras para recibir a turistas de Brasil, Uruguay, Chile, Bolivia y Paraguay. Para ingresar a la Argentina, los visitantes deberán presentar un test PCR, una declaración jurada y un seguro médico por coronavirus. En esta primera etapa, los pasos internacionales permitidos para ingresar a nuestro país será el aeropuerto internacional de Ezeiza y el aeropuerto en Puerto Madero. Aniversario, 37 años de la vuelta de la democracia. Un día de fiesta para los argentinos que volvieron a las urnas después de 7 años de dictadura militar. El domingo 30 de octubre de 1983 fue una jornada histórica. 18 millones de personas volvieron a votar en elecciones abiertas. Y más allá del resultado que fue la victoria del radical Raúl Alfonsín, fue el duro. El hecho se vivió como una fiesta, porque marcaba el regreso de la democracia a nuestro país. Salud y alimentos. Ley de etiquetado de alimentos. El Senado aprobó la sanción de la ley de etiquetado de alimentos, que establece la colocación de sellos en el producto con contenido alto en sodio, grasas y azúcar, para evitar así los problemas de sobrepeso y obesidad, permitiendo a la persona que al momento de comprarla pueda verlos y leerlos, ya que deberá ser escrito en círculo negro con letras blancas. Salud. Apertura de los gimnasios. El jefe de gobierno porteño, Horacio Larreta, anunció la apertura de los gimnasios en espacios cerrados. Hoy lunes 2 de noviembre, los gimnasios de Capital Federal abrirán sus puertas explicando el protocolo. Y las normas de higiene. No hay más excusa a entrenar. Muchas veces se dice que hasta el lunes próximo. Bueno, ahora vamos con Sofía. Pero antes de eso, yo diría, Santino, que tu boletín informativo estuvo muy bueno, porque es algo que está pasando actual. Y la verdad es que hay que tener razón para decir eso. ¿Vos qué pensás, Francisco, de lo que acaba de decir Santino? Bastante interesante y informativo. Gracias. Claramente, lo que dijo Santino fue completo. Y que a mucha gente le va a parecer increíblemente bueno. Ahora, después de haber escuchado lo que acaba de decir Santino, vamos a hablar Mejor dicho, ella nos va a hablar sobre una columna narrativa que hizo sobre la serie Los 100. Sofía, ¿estás por ahí? Sí, estoy acá. Buenos días a todos. En el programa de hoy voy a contarles sobre la serie Los 100. Los 100 es una serie de televisión estadounidense de drama y ciencia ficción postapocalíptica que se estrenó el 19 de marzo de 2014 en The CW. Es desarrollada por Jason Rosenberg y se basa en la serie de novelas del mismo nombre de Cass Morgan. Está situada 97 años después de una guerra nuclear que ha destruido la civilización y los supervivientes de una nave espacial que han sobrevivido durante 3 generaciones en el espacio envían 100 delincuentes juveniles para testear las condiciones de la Tierra con la esperanza de eventualmente volver a poblar el planeta. El grupo de jóvenes tratará de sobrevivir en un entorno desconocido y hostil a pesar de las brechas que se abren entre ellos. Cuenta con 7 temporadas, su último capítulo se reprodujo el 30 de septiembre de este año y aunque en Netflix solo están 6 disponibles, está buena. Es una serie ambiciosa en los temas que plantea, una propuesta de ciencia ficción y que no escatima al poner a sus personajes en situaciones límite en las que se ven obligados a tomar decisiones extremadamente difíciles, donde cada episodio enfrenta a sus personajes a dilemas aparentemente imposibles y además los hace afrontar sus consecuencias. Para los amantes de la ciencia ficción es una excelente opción para ver en esta cuarentena interminable. Muchas gracias. Igualmente, gracias por estar acá en el programa. Ahora vamos con Spawn y continuaremos con Isabela, que nos hablará sobre unos datos interesantes. Siempre queremos saber más y somos muy curiosos. Bueno, esta es la sección de curiosidades de Cuarenteneando con Alumnos. Quédate y escucha todo lo que tenemos para contarte. Isabela, ¿estás ahí para hablarnos de tu tema? Sí. Por ejemplo, hay una ciudad llamada Melo, que está subestimada Batman, pero no es por el famoso superhéroe Batman, sino porque uno de sus fundadores se llamó John Batman. Además de esto, tenemos la serpiente más pequeña del mundo, que se llama Deltra Chase-Lotoma Carlton. Hay una espada que se llama Espada del Cielo, que fue hecha por un meteorito. Y si sufrimos grandes quemaduras, algunas escamas de ciertos tipos de peces nos ayudan gracias a su gran cantidad de colágeno, que ayuda a aliviar el dolor y a renacer la piel. Si vamos a una granja, es muy normal encontrar que haya peces de colores en el agua de los caballos, ya que estos ayudan a limpiarla. Y un dato que no es tan curioso, pero sí que hay que nos damos cuenta, es que solamente un 16% de las mujeres nacen rubias y el otro 23% no. El sol libera más de energía en un segundo que toda la energía consumida por el ser humano desde su existencia. La J es la única letra que no aparece en la tabla periódica, algo que todavía no hemos estudiado pero que se habla mucho. Una persona puede parpadear aproximadamente 25.000 veces por semana, algo que no nos damos cuenta. Y por último, el elefante es el único animal con 4 rodillas y que no puede saltar. Gracias. Igualmente, Isabela, datos súper interesantes. Ahora terminamos este y en un momento volvemos. Vamos a presentar el tema musical que es Dance Monkey. They say, oh my God. Sobre una red social muy conocida en estos tiempos de pandemia, que se utiliza bastante al parecer. Antes de hablar, Vicky, igual que mucho en este programa, antes de eso, Fran, ¿podemos hablar un poco de lo que pasó antes? Porque, wow, datos interesantes. Una columna que estuvo muy buena. La serie Los 100, que la verdad intriga bastante porque es larga. Esos datos interesantes que tiró, o dijo Isabela, mejor dicho, que tenemos la serpiente más pequeña del mundo y además que una shubaru o una... Fue algo muy interesante. Lo único que voy a decir es que la verdad es que el sol tiene una talla, no sé. Pero la verdad, Isabela, que muchas gracias por eso, no podemos dejar de agradecerte. Y que la verdad, ¿vos qué decís, Fran, con todo esto? La verdad es sorprendente que el sol utilice tanta energía como la que... Tanta energía en un segundo, que es más de la que un humano produce en toda su vida. Un dato increíble. La verdad... es muy bueno esos datos. Por favor, continúa, Francisco, y seguimos con el programa. Como decía, vamos con Vicky. Vicky. Buenos días. Hoy voy a hablar sobre Twitch. Twitch es la plataforma live streaming más grande del mundo y desde su origen ha estado especializada en la retransmisión de partidas de videojuegos, aunque cada vez ofrece más contenidos y otros tipos, como música, estilos de vida, charlas con los usuarios o deportes de hecho importantes. Twitch permite a los usuarios realizar y ver emisiones en directo. Los streamers transmiten un evento en tiempo real e interactúan con la audiencia que se comunica a través del chat. Muchas gracias. Gracias a vos, Vicky. Esta aplicación yo la conocía y se ve que creció mucho en el tiempo de pandemia, ya que si quieren ver a las personas que juegan en directo, es muy difícil encontrarlas en YouTube, ya que casi siempre lo retransmiten, pero editado y muy corto en YouTube. Así que esta aplicación es muy buena para eso y sirve bastante. ¿Verdad? ¿Quieres decir algo? Sí, estoy acá. Y hoy les vengo a hablar sobre el gobierno porteño analizó adelantar el calendario escolar de 2021 y que las clases empiecen en febrero de forma presencial. Volveríamos todos en los primeros días de febrero. Primero volverán los maestros, después los alumnos. Después los maestros deberán hacer una evaluación de sus alumnos y construir un mapa de cada aula sobre la base de que los chicos y las chicas van a venir con una base educativa muy distinta, ejemplificó la ministra debido a los problemas de conectividad, la falta de entrega de tareas o inconvenientes para entender los conocimientos que tendrían que haber adquirido en este último año. Gracias por su atención. Gracias a vos, Agus. Bastante interesante y cierto, ya que el año que viene no se van a analizar los mismos temas que este año, ya que va a cambiar la modalidad de enseñanza, ya que se va a volver a la escuela, o es lo que suponemos, o esperamos, bien. Y que es cierto que hay muchas personas que o no pudieron, o no hicieron entrar a clases y entregar tareas y cosas así, por lo que el rendimiento académico bajó bastante. Bueno, terminamos con Dana hablando sobre la columna narrativa de leyendas urbanas, algo que lleva haciendo desde hace un par de programas, y a mi parecer está bastante entretenido. Dana, ¿quieres hablar? Hola, Francisco. Y hoy voy a hablar sobre la leyenda de Achisakusama. Y dicen que Achisakusama significa en traducción generosa, algo así como la dama de 8 pies de altura. En Achi es el número 8. Saku se refiere a la antigua unidad de longitud japonesa, aproximadamente 2.5 metros. Y sama es como señora o dama, usado como título de respeto. En las versiones online hablan de un joven aproximadamente de 18 o 20 años relatando su propia historia y su cuento con esta señora ocurrió cuando contaba apenas con 8 años. Según el relato, sus padres todos los veranos lo llevan a la casa de sus abuelos, en un pueblito rural de Japón donde se sentía querido y libre de las presiones urbanas. Una calurosa tarde, mientras descansaba sobre el césped del patio, oyó un sonido. Le fue difícil hallar el origen. Y curioso buscó a su alrededor. El sonido era de una voz masculina y profunda, y decía como po, po, po, po, po, po, po, po, como si estuviera hablando consigo mismo. El niño de pronto vio encima de los altos septos que formaban la pared trasera un sombrero de una mujer y se dio cuenta de que el sonido venía de allí y del que el sombrero se movía. El chico le pareció extraño que alguien pudiera ser tan alto, sobre todo una mujer, a lo que pudo ver porque se detuvo frente a unas ramas que hacían un hueco y a través de él pudo observarla, pero muy poco tiempo, porque ella se esfumó y con ella el insólito sonido. Al volver a casa, encontró a sus abuelos tomando el té en la cocina y les contó lo que había visto. No estaba particularmente atento al cuento del nieto, pero cuando mencionó la extravagante altura de aquella mujer y el sueño que hacía, los dos se pusieron mortalmente pálidos. La abuela contuvo un grito. Su abuelo, con cara seria, lo tomó del brazo y le hizo repetir lo alta que era y todos los detalles, dónde estaba, cómo sucedió, qué hizo él y lo que vio exactamente. El viejo salió de la cocina precipitadamente y llamó por teléfono a alguien desde el pasillo. Al quedarse solos, el niño muy asustado vio a su abuela temblar del miedo. El abuelo volvió y le pidió a ella que se quedara con el chico, pues tenía que salir por un momento y que no le quitara los ojos encima. Cuando el nieto le preguntó llorando por qué pasaba, el señor contestó con tristeza: le ha gustado a Hachisaku-sama. Se supone que es una especie de fantasma, un ser que busca niños para aprovecharse de ellos porque son más fáciles de engañar. Así, cuando un niño es del agrado de Hachisaku-sama, está condenado a morir, ya que este espíritu lo raptará y nunca más se sabrá de él. En el relato se nos ocupa al abuelo para buscar una bruja capaz de hacerle frente a Hachisaku-sama, quien ordena al niño estarse en su habitación encerrado con llave y no salir de allí bajo ninguna circunstancia. Antes llevó 4 estaciones de sal y los colocó en las 4 esquinas del cuarto y una imagen de Buda ante la que debería rezar si sentía miedo. También le dejó una cubeta para hacer sus necesidades, pues no podía salir al baño en toda la noche, hasta las 7 de la mañana del día siguiente. Asimismo, la bruja le dio un trozo de pergamino con las instrucciones precisas de tenerlo en la mano todo el tiempo. Selina tuvo que pasar la noche completamente solo, escuchando por la ventana extraños ruidos y ya él conoció po, po, po, que anunciaba la llegada de Hachisaku-sama. Escuchó de pronto la voz de su abuelo que le preguntaba cómo se sentía y que si tenía miedo solo debía abrir la puerta. El chico ya iba a abrir la puerta cuando recordó lo que le dijo la bruja y, muerto de miedo, se arrodilló frente al Buda y rezó, atemorizado y lloroso. También notó que la sal en los cuencos estaba oliendo oscura. Aquella noche fue casi eterna y el golpeteo de las ventanas no cedía. Al llegar por fin el día, la sala estaba completamente negra. Vio el reloj y supo que podía salir. Los abuelos llorando de felicidad al verlo sano y vivo, y sus padres, que habían vuelto precipitadamente la noche anterior, la abrazaron. El abuelo sin demora los sacó a todos de la casa y los subieron a él en una van de 9 puestos, en medio de 8 hombres del pueblo. La bruja conducía. Sentado entre aquellos hombres, todos parientes suyos le dijeron que, aunque tenía graves problemas, solo debería tener la cabeza baja y los ojos cerrados, pues pues solo él podía ver a Hachisaku-sama. Pero basta que con un, que a uno le diga que cierre los ojos para morir Dios, ¿no? Y fue lo que hizo el chico. Mantuvo la cabeza agachada, pero vio de reflejo por la ventana y allí estaba flotando al lado de la camioneta con su vestido blanco, y de repente la mujer acercó su cara a la ventana. El niño gritó y le ordenaron cerrar los ojos, cosa que hizo, además de estrujar en sus manos el pergamino de la noche anterior. Po, po, po, po, po, po, po, po, po, po. Se sintió el golpeteo de la camioneta. Los demás no podían ver ni escucharla. El escalofriante sonido. Pero sí podían oír cuando rascaba en la carrocería o en la ventana. Kisama, que así se llamaba la bruja, comenzó a rezar tan fuerte que su rezo se convirtió en gritos, pero al cabo de un tiempo la voz y el golpeteo se fumaron. La leyenda dice que Hachisaku-sama había sido encerrado en 4 Gizo, pequeñas estatuas que la contendrían, pero que una de ellas se rompió y así pudo escapar. Cuando Hachisaku-sama ve a un niño y le gusta, generalmente lo secuestra, pero si este sobrevive, jamás podrá volver a su tierra natal a riesgo de que el fantasma lo rapte de nuevo y termine lo que dejó inconcluso. Muchísimas gracias. ¿Algo para agregar? Que seguramente están haciendo pesadillas. Fue una historia bastante tenebrosa y fantástica, que espero que no sea real. Muy buena. Y con esto completamos el cuarentenamiento con alumnos de este día. Cerramos la cortina con el tema de Voz Canguro. Hoy no voy a salir, voy a quedarme en la nube donde nadie sube. No vengas a molestar.